hablando durante esta semana con el asesinato de Rafael Nahuel, este joven mapuche en manos de las fuerzas represivas de gendarmería, los llamados albatros. Hemos estado compartiendo distintos documentos respecto de los pronunciamientos que se han efectuado repudiando este accionar. Pero también nos parecía muy importante, como anticipábamos ayer, hablar de este contexto, ¿no? Más allá del momento actual, de las situaciones coyunturales, hablar que un poco más, ampliar la mirada respecto de la problemática del pueblo mapuche y puntualmente en este caso lo que está pasando en esta comunidad, esta recuperación de tierras allí en Lago Mascardi, en tierras de Parque Nacional. Nos parecía muy oportuno hablar de este tema, compartir la palabra con Adrián Moyano, a quien tenemos en línea, eso creo. Así que Marimari, hola Adrián, Angie te habla. Marimari, Angie, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Gracias, Adrián, gracias por permitirnos este ratito compartir. Sabemos que estás ahí en Furilovche y un poco preguntarte en principio cómo está la situación hoy, cómo se vive estos días allí en la ciudad de Bariloche. Bueno, de parte nuestra, con mucha angustia, con mucha desazón, con dolor, porque justamente una mirada de largo plazo arrojará que las situaciones de violencia contra el pueblo mapuche no son nuevas, que datan desde la campaña del desierto con diferentes intensidades hasta el presente, pero que en 4 meses la fuerza de seguridad se lleven 2 vidas es una situación relativamente novedosa, que en esta ciudad y creería yo que en toda la región donde hay presencia mapuche genera consternación, genera dolor e impotencia, sobre todo al escuchar o al tomar referencia de la sarta de, bueno, estaba por decir un insulto, la sarta de mentiras, contenidos ignorantes, xenófobos y racistas que se escuchan desde los grandes medios de comunicación y también de los funcionarios nacionales. Sí, ayer escuchaba, tuve como el estómago de ver un ratito el canal de La Nación en DirecTV y una crónica tremenda que hablaba justamente una indignación terrible de cómo los mapuche ahora se meten en propiedad privada, primero de Benetton y de otros empresarios, decían, pero además ahora se meten con parques nacionales, ¿no? Y desde un lugar de indignación total. Por eso queríamos preguntarte, Adrián, vos que has investigado y que has podido contar desde tu palabra clara la historia de buena parte del pueblo mapuche, ¿por qué los mapuche deciden recuperar estas tierras de parques nacionales? Bueno, en primera instancia hay que hacer una breve historia de la institución. Parques Nacionales es una herramienta que el Estado argentino concibe como método para marcar el territorio conquistado al pueblo mapuche hacia fines del siglo XIX. Las primeras experiencias o los primeros proyectos o discursos conservacionistas datan de principios del siglo XX, y aquí en la zona está el antecesor del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional del Sur, que no llegó a concretarse, y parques como institución data de la década del 20, ¿no? del siglo XX, de 1922. El Parque Nacional Nahuel Huapi data de 1934. Es la manera, una de las maneras con que encontró el Estado argentino para establecer presencia en el territorio arrebatado del pueblo mapuche, y con una mínima lectura podrá advertirse que hay varias familias o comunidades que son preexistentes a parques, como el pueblo mapuche es preexistente en su totalidad al Estado argentino. Por otro lado, uno tuvo la chance de escuchar relatos muy desgarradores, ¿no?, de cómo fue la llegada de parques nacionales a estos territorios. Yo recuerdo en 1995 cuando detonó el conflicto de Pulmarí. Pulmarí es una zona que está en la jurisdicción del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén. Recuerdo, digo, que me contara Rosa, no recuerdo su apellido ahora, Catrileo, Rosa Catrileo, me contaba cómo guardaparques justamente habían tirado su casa abajo en la comunidad de Ñorquinco. Ñorquinco no hay que confundir con el paraje de Negrino o con el poblado de Río Negrino, sino con otro lugar del mismo nombre en la provincia de Neuquén, ¿no? Así que es muy fuerte esa esa imagen, gente empleada por el Estado, guardaparques, que en la actualidad son asociados por el común de la gente con la conservación de la naturaleza y con los servicios al turista, cómo funcionaron históricamente para el pueblo mapuche, ¿no? Después hay varios casos de desalojo aquí en la zona, que justamente fueron a instancias de parques nacionales. Es la historia, por ejemplo, de la comunidad Tacul Cheuque, perdón, que tenía su espacio territorial en lo que hoy es el bosque municipal Yau Yau. Fueron desalojados justamente en la década del 30 a instancias de parques nacionales, una familia que inclusive había accedido a las 625 hectáreas reglamentarias de la ley del hogar de fines del siglo XIX y principios del XX. Y así rápidamente también recuerdo la historia de los maliqueos, que fueron noticia hace unos años cuando, bueno, justamente reafirmaron sus derechos territoriales sobre lo que se conoce como el Valle del Chaluaco, aquí muy cerquita de Bariloche, un lugar que también es jurisdicción de parques nacionales y que en la actualidad es explotado por empresas de turismo estudiantil. De manera que la lógica de parques histórica, digamos, uno sabe que cambió recientemente, claro, pero la lógica histórica es la lógica de conquista, la lógica de arrinconar pobladores, la lógica de inclusive de destrucción en su momento, y justamente esa perspectiva represiva esbozó algún cambio a partir del conflicto de Pulmarí cuando se avanzó hacia los comités de comanejo, ¿no? Que sí, están existiendo en la actualidad y donde, más allá de las dificultades, conviven las comunidades que tengan su territorio dentro de parques nacionales con los guardaparques y los técnicos de parques nacionales para justamente manejar en común determinado espacio territorial. Adrián, con respecto a eso, ¿cuáles son las experiencias de comanejo que han sido, digamos, favorables para el pueblo mapuche, que han tenido buenos resultados? En general, ¿las hay? ¿Te consta que funcione? Y ahí en Bariloche hay comanejo también de parques en algunas áreas. Sí, hay un comité de comanejo que funciona, se reúne periódicamente aquí en la sede de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es un proceso que, como todos procesos de transición o de cambio, tiene sus dificultades. Justamente hubo movilizaciones en su momento por parte de las comunidades que están involucradas en el comanejo para demandar justamente el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se logren allá adentro, ¿no? No es un proceso exento de contratiempos, inclusive de retrocesos, pero lo que significó, o la idea de que llegó a los planes de comanejo, a los comités de comanejo, fue justamente terminar con la lógica represiva de parques nacionales, que se expresaba de manera muy muy contundente, ¿no? Hasta 1995 eran los guardaparques que decidían, por ejemplo, qué cantidad de leña podían extraer las comunidades, o qué cantidad de piñones recoger en los veranos, o qué porcentaje o qué cantidad de animales en veranadas e invernadas. O sea, una vulneración permanente de los derechos mapuches de desarrollar su economía según sus propios conocimientos, sí, sí, y sus propias necesidades, ¿no? Cuando, insisto, hay una proporción importante de estas comunidades y familias que son preexistentes a parques nacionales. Si alguien conoce cómo funciona el territorio, son estos Peñi y Lamien. Claro. Claro. Y en el caso de las experiencias de los comités de comanejo, creería que son de alguna manera alguna de las primeras prácticas de interculturalidad que el Estado empieza como a reconocer. En este sentido, el Bariloche ha sido declarado un municipio intercultural. ¿Qué pasó entonces ahora con todo esto? ¿En qué parte hace agua este trabajo de la interculturalidad? Bueno, son dos jurisdicciones distintas, ¿no? Una cosa es parques nacionales, donde evidentemente se trata de funcionar con la interculturalidad en la gestión directa del territorio, y la jurisdicción municipal de Bariloche es como la de cualquier otra ciudad. En este sentido, nosotros trabajamos, digo nosotros porque yo participo activamente en el proceso, en 2014 elaboramos un anteproyecto de reconocimiento del municipio de Bariloche como intercultural, después de un periodo de trabajo bien intenso Bueno, tuvimos que defender el proyecto ante los concejales, ante distintos funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces. Se logró su aprobación por el Consejo Municipal de la localidad en junio de 2015, en una sesión que para nosotros fue histórica, porque por primera vez el Consejo Municipal se trasladó a sesionar a una comunidad mapuche, a la comunidad Millalón Corranquehue, de aquí de esta ciudad, ¿no?, de Furilovche Guaría. Habíamos arrancado en la implementación de la ordenanza, inclusive antes de su sanción, con el gobierno anterior, que respondía al Frente para la Victoria. Algunas implementaciones logramos, porque el artículo clave de la ordenanza es el segundo, que dice que el Estado municipal debe dictar políticas públicas para el cumplimiento de este reconocimiento intercultural, y habíamos avanzado en charlas de capacitación hacia el personal municipal de distintas áreas, en particular con la gente que trabaja, como dicen ellos, en territorio, me refiero a trabajadores sociales, sí, a gente que trata habitualmente con los barrios más castigados aquí de la zona, también con el área de turismo. Habíamos avanzado en una publicación, estábamos discutiendo la figura del productor mapuche para lograr mecanismos de discriminación positiva, pero bueno, el cambio de gobierno en primera instancia paralizó el proceso. Hubo un par de discusiones con el gobierno que está actualmente en el municipio y no pudimos entendernos. No es gente que en esta materia no entiende absolutamente nada, no hay una base común como para ni siquiera entender de qué estamos hablando. Así que en los hechos, el reconocimiento de interculturalidad del municipio de Bariloche apenas si se traduce en la actualidad en cuestiones simbólicas, ¿no?, como por la presencia de la Buenufolle en la sala del Consejo Municipal y alguna que otra cuestión más que nada ornamental y no política. Claro. Bueno, también es difícil, ¿no?, pensar en estos tiempos de tanta hipocresía, porque también veíamos una convocatoria bastante importante, no tan masiva como han querido instalar en algunos medios, ¿no?, de esta contramarcha o de esta marcha que se realizó allí en la localidad. Suponemos que toda esa gente en algún modo también estuvo acompañando estos gobiernos o esta forma de gobernar. O sea que también es cierto que ha sido difícil y ha sido un desafío muy grande avanzar como se avanzó. ¿Qué expectativa hay de continuar este diálogo, esta mesa de trabajo intercultural allí en el municipio, en principio, de Bariloche? ¿Seguirá? Pienso que si hay alguien que está ausente de la discusión en la problemática que se abrió a partir del asesinato de Rafael, es el municipio. El municipio está muy expectante y observando a la distancia qué está sucediendo con estos episodios, porque bueno, al tener lugar en Villa Mascardi y al tener lugar o como protagonistas a la Justicia Federal y a las fuerzas de seguridad que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación, el municipio ha elegido la voz baja y no hay pronunciamientos concretos, cuando obviamente Rafael era un peñi que vivía acá en la ciudad, y buena parte de los peñi y también que están involucrados en esta recuperación son vecinos de aquí de Bariloche. Así que por parte del municipio hay una, me parece a mí, un silencio notable, una deserción considerable. Y con respecto a la mesa de diálogo, lamentablemente hemos escuchado que el secretario de Derechos Humanos de la Nación desautorizó la actuación de la interventora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y bueno, el lunes escuchábamos un tanto azorados todavía las declaraciones de la ministra de Seguridad señalando que no hay nada que dialogar y que avalan el accionar de las fuerzas de seguridad bajo sus órdenes, ¿no? Así que esto, desde mi perspectiva, individualmente soy un tanto escéptico sobre las posibilidades de esta mesa de diálogo. La situación tiene que ver con que además existía, ¿no? Hay que decir que antes de la decisión del Poder Judicial de perpetrar el desalojo hace una semana, justamente, hoy es jueves, ¿verdad? El primer intento de desalojo el jueves pasado, los Peñi Namien que están involucrados en el proceso nos contaban que existía una ronda de diálogo dentro de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, lo que no importó al juez y menos aún a las fuerzas de seguridad. Así que, insisto, por un lado uno es escéptico ante las chances que se tengan de revertir la situación de represión, porque además me da la impresión, o ya me parece que es indisimulable, acá hay una decisión política del gobierno nacional de criminalizar al pueblo mapuche, de estigmatizarlo y de construir un nuevo enemigo interno que no tiene que ver tanto con los vaivenes que vaya a adquirir la movilización local o el entendimiento local. A mí me parece que eso hay que vincularlo con la pretendida lluvia de inversiones que aguarda el gobierno de la nación, así que desde la perspectiva de la Casa Rosada da la impresión que es cosa juzgada. Lo único que queda para nosotros es, bueno, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Difundir miradas de largo plazo para que la gente que no es cómplice del gobierno nacional entiende que aquí se está actualizando el colonialismo y se está reactualizando una política genocida que en términos estrictos nunca se desactivó. Sí, ese es un poco el pensamiento compartido por muchos y muchas compañeros acá de los distintos ámbitos, pero también nos parece que, bueno, que hay que insistir. Por ahí te preguntamos a vos, Adrián, ¿vos pensás que hay un desconocimiento también de las lógicas del pueblo mapuche por parte de este gobierno? Digamos, ¿hay una falta de no entender o realmente no les interesa, digamos, tener un diálogo? O sea, no hay un interés en mantener un diálogo, pero hay como un desconocimiento muy grande también, o sea, no sé, no hay un punto de partida común, como bien vos decías, para sentarse a hablar con algunas personas. Este gobierno, Angie, se integra con el sector que se benefició directamente de la campaña del desierto. O sea, si quedaba alguna duda, a partir de algunos de los apellidos que forman parte del Gabinete Nacional, debió disiparse hace 15 o 20 días cuando asumió el Ministerio de Agroindustria el presidente de la Sociedad Rural Argentina. De manera que no me parece que sea gente interesada en conocer las profundidades, las bellezas, las explicaciones y las ofertas que tiene para hacer también, ¿no? La cosmovisión mapuche, la explicación mapuche del mundo, del universo, de la persona. No creo que estén interesados en abrevar en esa lógica. La lógica de esta gente es la del mercado, la del extractivismo, la del neodesarrollismo, y en este sentido hay que, me parece a mí, iba a decir prepararse. En realidad ya estamos hace rato discutiendo con esa lógica perversa, que donde nosotros vemos Nehuen, ellos ven yacimientos de hidrocarburos convencionales, donde nosotros vemos el Nehuen del río, ellos ven una central hidroeléctrica, donde nosotros vemos un Lelfun, ellos ven la chance de una explotación megaminera. Me parece que son lógicas irreconciliables y que justamente la única manera de frenarla es apuntalando una corriente de opinión que respalde las organizaciones mapuches y de los sectores solidarios. Bueno, Adrián, la verdad que tu palabra siempre clarifica, así que te agradecemos muchísimo esta mirada. Sabemos que son días muy tristes para ustedes que están allí en Bariloche, como lo han sido para nosotros que estamos tan cerca de la Lof Cusamen, cuando desapareció Santiago y finalmente apareció su cuerpo muerto, más toda la violencia institucional que, como vos decías, se ejerce a diario y desde hace tiempo, y que en este momento está, ¿no?, profundizada, ¿no? Esto de criminalizar, lo que implica para un lamien como Javier Cañú, después bajar de la montaña, volver al hospital, como nos relataba ayer, ¿no? Para pedir el certificado que no le dieron nunca en el hospital, para ir a buscarse un abogado que pueda defenderlo. Desde esas microviolencias institucionales que sigue ejerciendo el Estado, hasta las violencias explícitas que hoy vemos con los efectivos que están llenos. ¿Se ven en las calles de Bariloche los efectivos policiales? Bueno, esta coyuntura coincide con una reunión preliminar del G20 que va a tener lugar mañana. Funcionarios de áreas económicas de los países que integran este entendimiento internacional. Así que sí, efectivamente, me río porque recién leí una publicación en Facebook donde hacía la publicación, decía que se había quedado dormido en el colectivo, se bajó un poco más allá y pensó que estaba en la franja de Gaza, de tantos retenes, de tantos controles y de tantos vehículos de fuerza de seguridad que hay en el kilómetro 18 de la avenida Bustillo. Creo yo que en este caso es una coincidencia, ¿no? Esta reunión estaba pactada hace mucho tiempo y siempre que hay reuniones de esta índole padecemos la presencia, inclusive la presencia de marines hemos padecido aquí en Bariloche cuando vino algún presidente estadounidense. Lo que sí, obviamente mete miedo, obviamente tiende a intimidar, es intimidatoria la presencia de las fuerzas de seguridad, porque evidentemente en estos tiempos se sienten habilitados por el gobierno en ejercicio, como quedó en evidencia con las declaraciones de la ministra el último lunes. Pero bueno, no hay que desfallecer. Yo creo que ha habido crisis que quizás a escala regional, ¿no?, y local, que afectaron al pueblo mapuche en su conjunto. La novedad es que en este caso hace unos 10 meses aproximadamente hay una ofensiva sostenida de los medios de comunicación desde Buenos Aires, pero también es cierto que hay mucha gente que no forma parte del pueblo mapuche, que ya no acepta acríticamente el discurso de los grandes medios de comunicación, y me da la impresión a mí que las demandas del pueblo mapuche no son tan en soledad como hace unos 20 años, así que no hay que desfallecer y seguir para adelante. Bueno, con este mensaje está bueno cerrar la entrevista, Adrián, y bueno, ayer leíamos también las palabras de los guardaparques, que sabemos que no todos piensan del mismo modo y que tienen han elaborado un documento incluso con más o menor o mayor medida, que uno puede discutir algunos conceptos respecto de lo que entienden por el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, han expresado su repudio a los mecanismos violentos de intervención, ¿no? Así que, bueno, Adrián, gracias nuevamente. Un abrazo muy apretado desde aquí, desde la Radio Fogón, del Pueblo del Hoyo, y por supuesto, hasta muy pronto, espero. Gracias, Angie, por la inquietud, gracias a la audiencia, y sí, nos volvemos a cruzar, ojalá que en circunstancias más felices. Peucayal.